invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Y dijimos que estaba con nosotros, iba a estar con nosotros el Friki del Amor, y está el Friki del Amor muy bien acompañado, además, porque está con un séquito de mujeres. Buenas noches, sí, con las Bellas Vinagres, tres de las Bellas Vinagres. ¿Tres de las cuatro o cinco? Tres de las cuatro. Cuatro. Cinco conmigo, pero yo soy como el Friki del Amor, ¿no? Justamente. Bueno, hoy veníamos hablando un poquito de qué era esto de ser freak o de autodenominarse freak. Me lo habían preguntado todos lados, pero fue la única opción que pensé. Bueno, no. Freak del amor es como... Es una parodia, ¿no? Como al amor, como estar enamorado siempre. No importa, viste, que te den bola o que no te den bola. El tema es... Estarlo. Es enamorarse. Porque, un estado. Sí. Básicamente, si no, es lo único que te hace bien y te hace mal también, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Bueno, ahora vamos a ver igual qué es lo que haces, que está, vamos a verlo, vamos a escucharlo en vivo, pero... ¿por dónde arranca esto? ¿Por qué? ¿Combinar poesía con esto música? Porque... Un poco para salir, viste, del poeta así leyendo solitariamente. Me aburrí de hacerlo yo y me aburrí de ir a escuchar como poetas. ¿Todo, está todo bien? Está todo bien, está todo bien. No estoy escuchando nada, pero no importa. Y bueno, nació el año pasado. Yo tenía otra formación con otro amigo que no se copó tanto, ¿viste? Los freaks del amor no se copó. Y cayeron ellas, que, bueno, me revivieron, digamos, toda esta pasión de la poesía y de la música, y llegamos a combinarlo de una manera que está bueno. Porque no es como la música que musicaliza el poema, sino es como esto integrado. Todo parte, claro, de una como cosa. Música y poesía, ¿no? Está bueno. ¿Y las poesías son previas al proyecto o surgen para algunas, el proyecto particularmente? Sí, todo es previo porque yo escribo siempre, todo el tiempo, y pero había algunas que eran para Freaks del Amor, ¿viste? Porque hay otras que no son. Pero estas son de amor duro, ¿viste? De un amor jodido. Es un amor jodido. Y el amor es jodido. El amor, nosotros decimos siempre que el amor es una mierda. Básicamente, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, caemos siempre ahí, ¿no? Bueno, el amante, bueno. ¿Te parece de ver algo? Me parece perfecto. Escuchar a ver qué. Bueno, dale. Vamos a hacer un tema que se llama Final del cuento. Y dice: llegó con su culo a cuestas, la lengua afuera y sediento. Relamió la humedad del vidrio, cayó rendido de sueño. Alcohólico. Había llenado de fuego los pulmones, pronunciando nombres, casi mordiéndolos. Y giró, sin retorno, sobre su sombra. de bolero en bolero. Va. Saboreando la brisita de un otoño que moja el sueño de amarillo y descuida. El cuerpo que va camino al matadero. ¿Y cuánto cuesta la lucidez si apenas podemos conservar alfileres pellizcándonos el cuerpo? Y para salirse de la horma, ella gatilla sus ojos en la noche, vestida de princesa de shopping, muestra su ombligo de metal de Bond Street y sale como una loca. Pintar amaneceres con las pestañas. Dicen que aplauden. Bueno, esto era entonces. Bueno, esto es un poco de todo lo que somos capaces. ¿Y cómo trabajan? ¿Trabajás vos sobre las letras y después viene la música? ¿Sale todo? Yo escribo. Y ella, Luciana, lo musicaliza. Ella es una virtuosa total. Es de otro planeta. Es de otro planeta, ella es la invitada espacial. Y ella, y después todos le vamos dando forma, sí, cada uno aporta lo suyo y van saliendo. Y cada vez mejores. ¿Cuántos años están con esto ustedes? ¿Con esta formación? ¿Diciembre? Diciembre. Diciembre. Sí. ¿Y están tocando mucho por tan...? Tuvimos pico de tocar todos los días y ahora estamos sin tocar. Pero vamos a tocar en septiembre en un pub acá en El Abasto, que hay que confirmarlo igualmente. Y bueno, después, no sé, donde quiera. Acá en la tribu podemos venir a tocar cuando quiera. Grabamos un demo. Que les vamos a regalar. Buenísimo. Muy bien, así lo pasamos. Y bueno, queremos salir a tocar. Lo bueno de que somos unplugged, viste, podemos tocar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Ahora está muy de... Sí, ahora... Muy en boga eso por la cuestión de que no se puede tocar en ningún lado. Así que bueno... Nada, queremos salir a tocar y a mostrar y a conquistar, ¿no? Corazones ahí. Y usted, yo me acuerdo de haberlos visto hace un tiempo en un ciclo que se llamaba Niños Consentidos. Sí. Y era muy loco lo que generaban en la gente. Yo me acuerdo que ustedes se amucharon, porque es como que se amuchaban para tocar, y la gente armaba una ronda alrededor. O sea, tuvimos que remarla en esa fiesta igual. Pero estuvo bueno, realmente estuvo muy bueno. Yo me acuerdo que... Estuvo bueno. Lo que pasa con la gente es que se calla, porque para mí es algo que es fuera de lo común. Y no porque lo haga yo y lo hagamos nosotros, pero... Me parece que no es ni canción, ni poesía, ¿viste? Es como que a la gente le llama la atención y se acerca y bueno, acá las bellas vinagres, ¿viste? Se atrapan como viudas negras. Eso pasa, me parece. Y hasta ahora siempre buena repercusión. Buena onda. Bien. Buena onda. Che, ¿te parece otra? No sé si... Sí, por supuesto. Vamos. No, buenísimo, por favor. Vamos. Este se lo quiero dedicar particularmente a María Florencia y no digo más nada. Linda. Como para mantener de pie a todo un coro de felicidades vivientes. Ella me miró una vez, me miró dos veces, tres, cuatro. Intentó alejarse, despacito, pero sin dejar de mantener su hechizo sobre mí. A veces da miedo la comunicación, a veces da miedo la incomunicación. Esa noche emborraché con su nombre todas las palabras conocidas. Esa noche ella cerró sus ojos en la otra vereda de mi desvelo. Toqué sus hombros con mis manos y su mejilla con un beso. Y nos fuimos. ¿Y de quién nos enamoraremos mañana? Ojo, ¿no? ¿Eso se llamaba? Sí. El amor, este se llama, no sé, María Florencia, ponele. Ah, bueno, no, porque tenía como un título. No, no, pero tiene un título que no conviene, no conviene. No, no. Te pusimos en un compromiso. No, en el compromiso está, ya están con el compromiso. Ah, mirá vos. Yo no tengo ningún compromiso. Bueno. Contanos un poco, la gente que quiere saber un poco más de lo que hacen ustedes, tienen un Fotolog, tienen un MySpace, tienen www.myspace.com/TheFreakDelAmor and las bellas vinagres. De como en inglés, ¿no? De en inglés. Sí, de Freak del Amor and las bellas vinagres. Bien complicado, ¿no? Si no, Fotolog.com/ Freaks del amor. Ese es en plural. Si no, no, en Independencia, en Bernardo Irigoyen, digo la dirección de mi casa. Que, tengo, ¿no? Que te toquen un timbre. O si no, freaksdelamor@gmail, bueno, un montón. Pongan Freaks del amor en Google. Google. Ya somos conocidos. Bueno. No sé si. Yo ahora quiero que hagan más. Vamos a hacer una de ellas. Más. Ah, bueno, vamos. Bueno, dale. Hacemos. Mandamos. Sí. Para que pedimos permiso, ¿se puede hacer uno más? Ah, la productora dice que sí. Y obviamente. Si la productora dice mira cómo que están sí. Las dos ahí. Para que. Lo tengo que encontrar. Bueno, mientras tanto podemos repetir para que quede. El MySpace. www.myspace.com/TheFreakDelAmorAndLasBellasVinagres. Y después la dirección de Gmail es. freaksdelamor@gmail.com. Perfecta. Locutora, corista y locutora. Psicóloga, todo eso es completo. Y este se lo dedicamos a Gretel, que es la violinista, claro. Melodiquista, sí, no vino, que no vino porque está con fiebre, con una gripe mortal y bueno. Estará en su casa. Bueno, vamos a hacer El Corazonista. ¿Te gustó la radio? ¿Te gustó? ¿Hace el programa? Toma, léelo vos. Dale, ¿contás? Thank you. noche. Está súper despierta delante de mis ojos. ¿Por qué no podría extrañarte a esta hora? ¿Quién domina eso? ¿Y quién sabe de cuánta verdad habla esta tristeza? Esta maldita curva de la hora, que parece una vida, hasta volver a verte. Nosotros somos como un mundo de agua sin mar, como un hueso sin carne. Y así es que cambio amor por felicidad. Al fin, los finales son mortales, tienen que ser mortales. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Presenta la banda. La banda es La Mujer Plateada en guitarra, Caro Hammond en coros y locutora. Étnica Matilde en udu y metalofón. Y Chapita. Y falta Gretel, que bueno, está enferma y toca el violín. Y la melódica. Y hace coros. Esa es la banda total. Esa es la banda total. Cuatro chicas y vos. Cuatro chicas y yo. Bueno, un lujo. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Bueno, gracias venir. A ustedes. Gracias. Tendrán noticias nuestras y tendremos noticias de ustedes. Perfectamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Un saludo a mi vieja que me escucha. Fuga en la menor. Poder te dar todo meu carinho. Eu queria. dia que você soubesse que nas horas que você me esquece eu só penso em você. Porque eu te amo, eu te adoro. Eu só penso em você. E fico um pouco mais. Não vá embora agora, que eu preciso te dizer. Dejó estelas de amor, amor doliente el Freak, así que ahora nos quedó el aire un poco como cargado. Sí, sí, tenso. Mientras suena Cassin más dos, esa formación hermosa de Domenico Cassin y Moreno Veloso. Igual se notó la envidia que tenía, porque el señor toca con cuatro chicas con cuatro y se notó, pero bueno. Usted se fue, me lo dejó solamente a Bernardelo, que... Sí, bueno, porque estaba muy bien acompañado. Pibe, pero... La verdad que no, en este caso no era muy pertinente mi presencia. Bueno, estamos por ir. Vamos a recordarles una vez más, por enésima vez, que el domingo 3 de agosto a las 21:30 horas los queremos ver a todos ahí. Centro Cultural El Surco, Boedo 8:30, va a estar Cam Beskin y Manuel Fusari en la parte musical. Como cuentera, Selva Almada. Como poeta, Matías Laje, una persona que también pasó por aquí por el programa. Como numerador, otra persona que pasó, Juan Guinot. Exhibicionistas, algo así como una cuestión plástica, que va a estar a cargo de Adrián Becelli y Silvana Alarcón. La entrada, 6 pesitos, nada. Organiza una productora incipiente, que es la productora PAF. No sé si ustedes quieren decir algo más. Incipiente, así, pero prometedora, así que... Eso dicen. Digamos que viene Gato Encerrado. Como siempre, Gato Encerrado. Como siempre. Y nos vamos a ir con Feliz No Cumpleaños, Acá Hay Tongo, porque otra vez bicicletas. Y bueno, a mí me gusta.